Atento Nacho Carbonero, atento Nacho Carbonero. Es una noche realmente horrible. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. You there, then I'll let you go. Atento Nacho Carbonero, va a comenzar la emisión en poco rato del Palme Rock y no tenemos el pronóstico. What you should know. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes. Ahora mismo son las 21:33 este 29 de abril de 2024. Puro 3 y 4. Va a comenzar, está comenzando en medio de una gran anegación, se dice. Está todo lleno de agua en el medio del diluvio que está afectando la parte del empalme Radio Rock. Solo se ve los últimos 25 metros de la antena. Vamos a tratar de emitir con toda claridad en la noche de hoy. Probando, 1, 2, 3, atento, tararira, Long Island. Dale, dale, impecable. Estamos atentos acá en el estudio número 4. Atento Michael Rodríguez, atento Michael Rodríguez. Escuchar la emisión potente de Radio El Empalme en cualquier momento. Se te dará avisado, se te enviará el link, el enlace. Pero te recomendamos descargar la app de la radio para escuchar excelentes cuentos de aparecidos. Cuando vos quieras podés contar unos cuentos de estos de aparecidos para la radio nuestra, que a la gente le encanta, la audiencia, che. Encantan los cuentos de aparecido. Nosotros hicimos un programa completo sobre cuentos de aparecido. Después te lo voy a mandar para que lo escuches. Ya una curiosidad en el comienzo de la emisión. Estamos con, como siempre, con los archivos de Another Prof desde su plataforma YouTube. Tremenda discografía ha reunido este coleccionista. le estamos recomendando siempre que lo escuchen en El Empalme y luego lo visiten en su sitio. Without You, un clásico del rock. Nunca me enteré de quién es la versión original, pero esta versión está muy bien hecha. Estamos preparando el tema de conversación para la noche de hoy. Ya estuvimos hablando toda la tarde entre lluvia y lluvia. Y entramos, ya les adelanto, a descargar música del año 70-71. ¿Dónde estabas vos? ¿En el 70 o en el 71? Nosotros estábamos en El Empalme Radio Rock. Hoy es 29 de abril de 2024. Recuerden que El Empalme es rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Claro, hacerla con un caldo de verduras, tipo cuando haces el puchero, el caldo ese que sobra, meterle albahaca y ahí queda, ¡puf! Y algún fideíto chico nomás, anda buenas, y más queso, ¿no? Más queso, queso fundamental también, albahaca y queso. Además de recetas, vas a escuchar hoy hermosas melodías de 1970. Le pegamos un traguito a un tinto abocado y lo dejamos. No sé qué pasó. Estamos acá con la amiga Sara. Escuchando este country song. Love the girl who holds the world in a paper cup. Drink it up. Love her and she'll bring you luck. And if you find she helps your mind, buddy, take her home. Don't you live alone. Try to earn what lovers own. Linda que está esta versión de Gator Creek. No esperábamos entrar con tanta potencia en los clásicos del rock del 70, che. Todos los mayores de 40 estarán recordando hermosos momentos de esa década. Para nosotros, junto con la de los 60, la de la mejor música rock mundial. Che, qué linda canción, qué linda versión esta, de una canción que tiene varias versiones. El intérprete Gator Creek. Claro, el vocalista me sonaba conocido, es Kenny Loggins. Mirá vos, Kenny Loggins, ya en el 70, nosotros lo conocimos en el 80, en la discoteca. Pero mirá, Kenny Loggins con este Danny Song, canción de Danny, che, qué linda versión. Dale. People smile and tell me mirá si estuviera escuchando el bambino que andaba con los discos de Kenny Loggins en los 80, filtrándolos por la ventana de la vieja radio de Macondo, pero 10 años después, en el 80-81. Danny Song, anotalo ahí, decí que lo escuchaste en El Empalme Radio. I'm so in love with money, and everything will bring a change of love. In the morning when I rise, you bring a tear of joy to my eyes. Claro, en El Empalme ya tenemos acostumbrada la oreja a estos sonidos del country folk americano y anglosajón, británico e incluso de otros países. Y esas guitarras pseudo hawaianas. So in love with your honey, and everything will bring a chain of love. Aunque seas relativamente joven, te van a sonar todas estas melodías del comienzo, porque fueron reinstrumentalizadas e interpretadas también en décadas posteriores. Incluso nosotros en los 80s llegamos a pasar varias con sus versiones homónimas en español, pero claro, no hay como la versión original. Así que arrancamos con Without You, Badfinger, y esta de, ¿cómo es el intérprete? Ya se me chispoteó porque no la tenía, realmente la descubro hoy. Gator Creek, 1970. Nacho, está bien así, vos estás mirando la PP. Kenny Loggins, el vocalista, y el tema Danny Song. Recibido harto material de audio para difundir en la noche actual. Material de distinta índole. Radio y FM El Empalme, desde la ciudad de Los Palmares. Todas las noches a las 21 horas te esperamos para compartir buena música y compañía. Paisano, Sonny Curtis, Love is All Around, un pariente tuyo de 1970. Thank you. Claro, me tocó agarrar la última época a mí, ya cuando estaba en decadencia el pobre Bedique su disco. Pero ahora estoy descubriendo, revisando, descargando música antigua, que mucha música españolizada era tomada de temas en inglés, que ahora los encuentro acá en un archivo que estoy bajando, incluido ese que te hice escuchar. Se ve que venía la música, también la copiaban de Europa, o era mucha música españolizada con ritmo europeo. En fin, hay buenas canciones. ¿O será que uno las escuchó en aquella época y las vuelve a escuchar ahora y le parecen buenas y no son tan buenas? You can have the town, why don't you take it? You might just make it after all. Era de 17 a 18 y 30 más o menos. Después tenía el otro de LAPWP. Y empezábamos nosotros a chusmear, me acuerdo. Al otro día decían, viste que le dedicó, no sé qué más, y nos reíamos de los temas que se dedicaban. Ay, sí, qué tiempos dorados. Mucha gente se conoció gracias a Dedique su disco, ¿no? Rainbow, mermelade o mermelade,

The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness. Año 1970, en el Empalme Rock, son melodías que te van llegando decididamente al cuore. Empalme FM. Clásico, casi un refrito, ¿no? De tocayo. Creo que fue. Bueno, dice acá, 1970. De 1970, My Sweet Lord. Los tipos se habían separado en el 66, ¿no? ¿Vos te acordás de eso? Vos no estudiaste la historia de los Beatles porque son anglosanjones. Dijo Patico. Pero fue en el 66 que dejaron de tocar como grupo, ¿no? Después, este tipo logra su... Debe haber sido de los primeros éxitos, ¿o no? Este de Harrison. Antes de subir más la música que va a llegar en un momento a subir, quiero recorrer algunas canciones más entre Chicha y Limonada, que no son demasiado, son más bien melodías, porque para finalizar esta jornada de tremenda agua acá en todo el territorio nacional, pero en particular en Macondo, estamos tapados de agua, ¿no? Después voy a poner los audios del Michael que está preguntando dónde se puede ir a pescar. Y no sé, ¿viste? Porque está todo fuera de borda. Che, esta canción que viene acá... es muy poco picoteada por los DJs, porque es una melodía y porque, bueno, no es un refrito. Por eso la picamos acá en el Empalme Radio Rock. Pero es un grupo clásico. Creedence Clearwater, la canción, a ver si la logramos interferir bien. Lunes, I can see the light. Lunes, I can see the light. Creedence Clearwater Revival. FM. I'm gone, gone. I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Pack my bag and just get moving. 'Cause I'm bound to drift. Víctor Cabrera Sarí, sigue lloviendo, va a quedar Macondo sumergido bajo varios kilómetros de agua y desaparecerá indefectiblemente, respectivamente. Está lloviendo ahora mismo. Siento picotear las gotas sobre la ventana del estudio del Empalme Rock. Yeah. Yeah. Que la juventud ni la tenía registrada esta canción, y es del corto periodo de éxitos de Creedence, que fue 70 al 72, y después Caput, solo 2 años y un par de discos que lograron bastante aceptación. Entre esos discos está esta canción que terminamos de escuchar acá en el Empalme Rock, Learn As I Can See The Light. Pero siempre les digo que en este archivo del amigo Another Prof, el otro profesor, están las versiones originales, salidas de estudio. En este caso, incluso los lanzamientos, los primeros lanzamientos, cuando salió por primera vez de un estudio de grabación la música de este intérprete. Mirá qué distinta es esta versión, esto es solo para conocedores. Mirá qué distinta esta versión, salida recién del estudio, de la que vos conocés, de este tema, también de Creedence. Empalme FM. Jungle. parece como corriendo de verdad en la selva. Música llegaba con retardo, como siempre sucedió. Hoy hay más actualidad, más globalización, pero siguen llegando tarde las cosas a Sudamérica. Y la música en aquellos años, si este tema era del 70, nosotros llegó 11 años después. Incluso de los discos originales. Teníamos un par nosotros, hay que preguntarle a Anderle si todavía los conserva o si están en depósito. Embargados en la radio, en la vieja radio de Macondo. Che, Creedence, y esta que viene ahora era bien de Dedique su disco. ¿En qué horario era? ¿Vos te acordás? Atento, Víctor Cabrera. No, este no, pará. ¿Dónde tenía? No lo puse. El horario de Dedique su disco. No lo tengo. Recién lo tenía acá. Dedique su disco, será este. A ver. Sí, acá. ¿En qué horario te acordás? Era de 17 a 18 y 30, más o menos. Mirá vos, y se escuchaban canciones como estas, en versiones españolizadas, pero esta es en inglés. En Palme FM. The stars won't come out if they know that you're about. 'Cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win me first prize. Oh, Candida, we could make it together. Fresh and clean, Candida. Just take my hand and I'll lead ya. I promise life will be sweeter, and it says so in my dreams. The future is bright. The gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. And there was you and I in a house, baby, no lie. And all these things were yours and they were mine. Oh, my Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air fresh and clean. Candida, just take my hand and I'll lead ya. I promise life could be sweeter, and it says so in my dream. Estoy teniendo otro Billy APA WP. Empezábamos nosotros a chusmear, me acuerdo, al otro día siempre. just an ordinary guy. You know I'm trying hard to win me first prize. Oh my Candida, we couldn't make it together. The further from here, girl, the better. Well, the air is fresh and clean. Mira vos, Candida, dice, ¿viste? En el estribillo, Candida. Por lo menos en las versiones en español que pasábamos en el 80 y 81 aparecía como Candida, lo que significa Candida, inocente. Acá el gringo dice Candida. Just an ordinary guy, trying hard to win me. Claro, este era un gringo españolizado, porque las mismas canciones que hacía cantando en inglés después aparecían por él mismo en español. Una cosa bastante rara, porque en general los éxitos que llegaban a Sudamérica eran cantados por otros grupos que cantaban en español, lo traducían y a la miércoles. Pero este Tony Orlando es bilingual. Tony Orlando, ¿te acordás? Tengo varias canciones de este intérprete. The future is bright. The gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. Del 70 te dije, estamos todavía en el año 70, estuve tentado de pasarme al 71, ahora estoy buscando la canción que era la, se usaba de cortina y dedique su disco en 1980, y bueno, y pienso que antes también, porque siempre fue la misma, la canción que se usó de cortina en dedique su disco. ¿En qué horario era? Era de 17 a 18:30. Ahí está. Y salían canciones como esta, pero versiones en español generalmente. Creo que en inglés no había mucha demanda en Macondo. En Macondo llegaba todo muy tarde. Che, acá apareció hoy, encontré hoy, una versión de una canción que es una belleza, pero por un intérprete inusitado para mí, que me precio de conocer algo. Que la canción, vos la conocés bien. Bien. Incluso no te voy a decir el nombre, el que tiene la PP van a ver el nombre ahí, pero el intérprete no sabía que había hecho esta canción. Era un exitazo, lo hacían los grupos en español, lo hacían grupos locales. Recuerdo que los cuervos, ¿cómo eran los otros? Los buitres. Todos tocaban esta canción por el ritmo, era muy bailable en esos tiempos y hoy. Back to the bridge. 1970, J. Yellow River, Tremorous. Y qué bien que pegaron estos avances vintage que mandó Gavilán para esta versión retro del Empalme Radio Rock, che. Absolutamente originales. Empalme FM, buena música para avivar el calor de nuestras almas. Súmate todos los días a las 21 horas en la 89.7. Te esperamos. Venus con la voz de la gitana. Venus, está dicho por ahí en las redes o en los sitios de internet que es una de las canciones con más versiones que se va reinventando a lo largo de la historia. Bueno, ustedes ven que es del 70 o quizás de antes, no me acuerdo yo lo que decía esa versión. Pero dice que se va reinventando cada 10, 20 años, incluso en la actualidad hay unas versiones muy interesantes. No sé, yo no las escuché, pero esta es... La original, ¿no? No, esta es tomada, es un cover de otra más vieja. Pero la voz de la gitana, que dicho sea paso era muy, muy linda, pobre, dice que la convirtió en un éxito inmediatamente. ¿Quién es el que habla así? Rocking Blues, Venus. Esta versión en esta emisión absolutamente vintage retrospectiva del Empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Che, Jorge, vamos a tener que organizar una pesca para mañana. ¿Cómo te encontrás vos para después del mediodía? Yo llevo el asado, llevo todo. ¿Estará lloviendo para mañana o no? Por lo menos hasta el puente ahí vos para conversar un poco y eso. ¿Podrás mañana o no? Vamos a aprovechar, yo no trabajo hasta el jueves. Mañana yo me organizo. Empalme FM. Sigue lloviendo, no va a trabajar ni el meteorólogo. Lloviendo ahora mismo, Nacho, fíjate el pluviómetro del perro. Clown, when there's no one around. Acá tenés otro clásico sonando en el Empalme Radio Rock. Claro, esta versión, además tomada fragmentada en aquella selección bien interesante que se llamó Estrellas en 45. Precisamente esta música que estamos escuchando hoy, todas son versiones en 45 RPM y los discos chicos. No me acuerdo cuántas pulgadas. Son los primeros discos que salen de los grupos a la venta. Bueno, se hacía así antes, hoy no existe más. Los primeros discos que salían de las discográficas, de los sellos discográficos, si eran grupos nuevos, eran versiones singles, como esta, que es un tema por lado. Y las revoluciones 45 RPM. The Tears of a Clown y el intérprete Smokey Robinson and the Miracles. Mirá, che, gurú. Smokey Robinson, un viejo conocido nuestro, pero The Miracles. The Tears of a Clown, las lágrimas del payaso. En una noche absolutamente sorpresiva, Guevara. Empalme FM. Que se llamaba Tebadip Carlos Santana, ¿no? ¿Qué te parece el nombre Tebadip para un perrito, che, Gavilán? Vos que estabas paseando el tuyo ahí bajo la lluvia. Claro, los perritos tienen que salir en algún momento del día. Y si llueve de la mañana a la noche, no queda más remedio que sacarlos con un pequeño paragüín, como hiciste vos con el tuyo. O un encerado. Estamos completando la primera parte absolutamente sorpresiva del Empalme esta noche. 29 de abril de 2024. En que elegimos pasar temas solo del año 1970. Yo trouble about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to. Claro, esto es Fleetwood Mac, uno de los grupos más versátiles con distintas formaciones. Creo que yo que todas exitosas, hasta la última que duró hasta casi nuestros días. Bueno, yo había visto algo publicado en 2008, claro, con menos integrantes porque algunos han fallecido. Fleetwood Mac, el grupo de las niñas, de la rubia, Stevie Nick y de la otra chica que se llamaba... no me acuerdo. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, sit by me. Y los muchachos, ¿cómo se llamaban? Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Bueno, feel good. Siempre atractivo este grupo para mí. Vamos a ir cerrando la primera parte, pero con esta curiosidad también. Mirá lo que es esta versión de Crystal Mansion, o Crystal Mansión, de una canción harto conocida, creo yo, por lo menos para mí. Mirá, ¿qué te parece? Y acá cierro la primera parte del 70. Empalme FM. In my mind, I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? And I'm going to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. Best walk her way and watch it shine. Watch, watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying me not. Gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind. Love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey, baby, sky's on fire. I'm dying. I'm going to Carolina in my mind. In my mind, I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? And I'm going to Carolina in my mind. Dark and silent late last night, a finger might have heard the highway call. Geese in flight and dogs at bay. Signs that might be omens say I'm going, going. I'm going to Carolina in my mind. Now with the holy host of others standing round me, still I'm on the dark side of the moon. And it looks like this goes on like this forever. You must forgive me. If I'm up in my mind, I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine hit me from behind? And I'm going to Carolina in my mind. Well, wanna get back home again. I gotta get back to Carolina soon. I wanna get back on home again soon. Yeah, Lord, and I gotta get back to Carolina soon. Crystal Mansion o Crystal Mansion, Carolina in my mind. Una canción que nosotros teníamos en el cerebro, dijo Patico, por la versión clásica para nosotros de James Taylor, pero esta versión está harto buena, ¿no? ¿Vos qué decís, Leo, ahí en la Bahía de Concepción, ustedes que usan el harto para todo? Está harta buena esta canción, esta versión de el clásico de James Taylor. Me gustó. 1970, descubrimos cantidad de música hoy recuperando estas canciones y apenas recuperamos, bueno, nada. ¿De qué habla este tipo? Dirán los que tienen menos de 30. Bueno, yo hablo de que nosotros conocíamos esta versión. Esta es la misma canción que escucharon recién. Y es una bellísima versión también, una voz inconfundible, absolutamente despampanante de James Taylor.